Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El ministro de Seguridad, Julio González, presentó nuevos alcoholímetros para que sean utilizados por los municipios para sus controles de tránsito. Además, se refirió a la relación con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esta posibilidad de firmar un convenio totalmente abierta a trabajar y cooperar. Sabemos que son ministerios que tienen una órbita de acción muy difícil, muy compleja. Entonces creemos que la única forma de trabajar por el bien y mejorar la seguridad es que trabajemos complementariamente las fuerzas nacionales con las provinciales. Y en este caso, la ministra a nivel nacional, en este caso con el ministro de La Pampa, pero con todos los ministros, por lo menos en el caso mío particular, me llevé una impresión buena de trabajo, de ganas de cooperar, pero no solamente por lo que charlé con ella, sino por lo que después seguimos en reuniones charlando con secretarios de esa cartera. Creemos que primero hay un marco legal para cada cuadro de acción y la policía siempre actúa dentro del marco legal y a requerimiento de la justicia. Nosotros aquí en la provincia de La Pampa, por estadísticas, no es una provincia que tenga demasiadas complejidades como sí tienen otras provincias del país. Pero nosotros vamos a ser respetuosos y garantes del respeto a la ley. El diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Taylade, criticó la política económica del gobierno nacional. Dijo que poner a Caputo en el Banco Central es como poner a Drácula al frente del Banco de Sangre. Es una consecuencia, diría, inexorable del caos en el que está sumido el gobierno, digamos, el desastre que en materia de gestión estamos viendo. O sea, no me parece que duró demasiado. Schwarzenegger, están durando demasiado los responsables de la política económica del gobierno. Lo más preocupante es que cambian para peor, digamos, ¿no? Porque llega Caputo. Federico Schwarzenegger, yo lo considero un enemigo político, porque tiene una visión de la política, de la economía, de la sociedad, absolutamente distinta a la que tengo yo. Sin embargo, le reconozco un nivel académico al hombre. Uh-huh. Es un tipo respetado en la academia, en las universidades, en ese mundo, digamos, obviamente, neoliberal, todo lo que quiera, pero tiene cierto prestigio. Luis Caputo es un cuevero, digamos, es un atorrante, digamos, que puede ser bárbaro si vos le das 1.000.000 de pesos y lo labura, te lo negrea, te omite pagar algún impuesto y después te devuelve 1.200.000, no sé. Para eso va, ahora, para manejar un banco central, para manejar la política monetaria de un país, me parece que le queda muy grande. Y además, estamos hablando de que básicamente estamos poniendo a Drácula a cuidar el banco de sangre, ¿no? Silvana Staudinger presentó la programación del Espacio Inca de Santa Rosa. La propuesta para los próximos días se basa en películas para niños. Mira, para esta semana tenemos una programación en la que repetimos algunas pelis y tenemos una nueva incorporación. Vamos a estar pasando a las 17 horas la película infantil Natacha, que es una peli que ya venimos pasando durante todo el mes. Tenemos funciones infantiles todos los domingos a las 17 y se repite la misma película todo el mes para que todas y todas tengan chances de venir a ver esta peli. Natacha es una peli muy tierna, sobre todo muy inocente, que cuenta la historia de una niña y su amiga que quieren demostrar que los perros ven colores en la Feria de Ciencia Escolar. Ese es su proyecto. Y bueno, y en estas aventuras con un perrito hermoso, divino, tienen como fin demostrar que el perrito ve colores. Una peli súper linda y aparte está bueno este universo que crea en torno a la infancia y a la escuela, que es por ahí como muy tierno, muy muy simpático. Uh-huh. Es una peli de ficción basada en una serie de libros de Natacha, que se llaman. Julio Santarelli y Pali Cucharini ya están en Rusia viviendo el Mundial de Fútbol. En diálogo con hinchas colombianos, se refirieron a las próximas elecciones en su país. El tema es de que en Colombia, como en cualquier país de Latinoamérica, y ustedes lo saben y creo que lo han vivido en Argentina, es la corrupción. Entonces, el gobierno de derecha, pues seguir en lo mismo es seguir en la corrupción. Y para mí ese es el cáncer que acaba cualquier país, no lo deja salir del subdesarrollo. Nosotros, o sea, venir aquí a una ciudad de este y uno dice, bueno, en Colombia no hay un metro en mi ciudad que lo podría ver. Porque mis amigos y yo, vivir del día a día, tenemos un buen trabajo que nos permite tener esta posibilidad de venir, conocer, vivir esta experiencia con ellos, que son mis dos mejores amigos de Bogotá, pero sabiendo que en Colombia es mañana, mañana se va a definir... El domingo se va a definir quién es el presidente. Entonces, es eso. Y además el tema de la guerrilla, hay un acuerdo de paz que quedó firmado. Entonces, el nuevo presidente, si es de la derecha, pues está como entredicho si él va a continuar y respetar eso. Y yo sí tuve que vivir la violencia de la guerrilla, entonces no quiero volver a eso. RadioKermés.com